si me encontrara con Jesús? Si me encontrara con Jesús, compartiría con Él en el trabajo y el descanso, la noche y el día. Me gusta esa imagen del descanso con Jesús. Me gustaría descansar siempre a su lado, estar junto a Él y disfrutar la vida en su presencia. Creo que todo es más llevadero si vivo con Él, si pienso que mi vida está en sus manos. Me gusta vivir la vida a su lado, porque en esos momentos me siento más pleno y vivo con más sentido. Jesús amplía mi vista. Tiendo a ser algo estrecho en mi forma de ver, en ver lo que tengo delante. Me falta esa mirada más amplia que abarca más, que trasciende, que va más allá. Él hace más grande mi perspectiva, me hace levantar la mirada para ver más allá de mis problemas, para ver más allá de mis preocupaciones, para ver más allá de lo que me conviene. Me gustaría encontrarme con Jesús. A menudo cierro los ojos y me lo imagino en su vida cotidiana, para luego intentar imitarle. Me gustaría haberle acompañado cuando trabajaba en el taller. Imagino que es un buen carpintero y le gusta lo que hace. Me lo imagino siempre bueno y comprensivo con todos. Para todos tiene respuesta amable y certera. Pero sobre todo, para todos tiene mucho amor. Está claro que lee los corazones de cuantos le rodean y no juzga. Dispuesto siempre a compartir con los demás cualquier alegría o cualquier tristeza. Su mirada, tierna, compasiva y rebosante de amor. Me hubiera gustado verle predicar. Cuando espontáneamente formaba un grupo a su alrededor, escuchar sus sabias palabras, su voz clara, dulce y firme al mismo tiempo, hablando con seguridad, como lo haría un poseedor de la verdad. Me hubiera gustado verle orando, allí, alejado de todo, en silencio y en comunión absoluta con el Padre, con una confianza plena y sagrada, con el amor que todo lo puede, ese estado en el que todo es perfecto, nada falta, nada sobra, agradecido. Puedo verlo ahora mismo intercediendo por mí ante el Padre, sentado a su diestra, alivianando esta situación que estoy viviendo en este momento. Me gustaría escucharle tocar a mi puerta. Abriría sin dudar. Le diría que cenara conmigo y creo que esa noche se quedaría corta platicando con él. Y al amanecer le diría: Jesús, no te vayas, quédate conmigo, no me dejes solo. Sí, me gustaría verle e intentar ser como él. ¿Sabes? Jesús está con nosotros, aunque no lo podamos ver. Y te digo esto con la clara convicción de que en algún momento le veremos cara a cara, aunque hoy tan solo le podamos ver por medio de la fe. No te olvides de sus palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras con Jesús? Escribe en los comentarios tu respuesta. Que Dios te bendiga.